tus miedos. Historia de muerte. La noche de un sábado cualquiera, Pedro y Nora trataban que Paulina dejara ya de lado sus fantasías. Paulina, ven a cenar. Lupita, sírvele solo un poco de cereal a la niña. Sí, señora. Ya vine, es que estaba jugando con mis amigos. Lupita, ¿le puedes servir poquito cereal a mi amiga Valeria? Sí, niña. ¿A quién? A mi amiga Valeria, está sentada aquí, junto a mí. ¿Qué no la ves? La verdad, yo no veo a nadie. A ver, ya vamos a terminar con este jueguito. ¿Por qué no mejor no cargas a la bebé? A tu hermanita, Natalia. ¿Cuál juego? Es mi amiga Valeria y Natalia es muy chiquita y a ustedes le hacen más caso a ella que a mí. ¡Mira, Paulina! ¡Eso no es cierto! Además, es necesario que ya dejes ese juego de los amiguitos imaginarios. Pero es que Valeria tiene hambre. ¡Es que nada! De aquí en adelante se acabó. Mira, ¿no ves esa silla? No hay nadie, ¿entiende? ¡Nadie! Ya deja de alucinar, por favor, niña. Allí no hay ninguna Valeria, ¿entiende? No existe nadie más aquí que nosotros. Solo nosotros, nadie más. ¿Ves? Por tu culpa se fue Valeria. Y dice que se los va a llevar a todos. Todos mis amigos se van a ir de aquí. Ya dije, y por favor, guarda silencio o vete a tu cuarto. ¡Pero ya! Esa noche, Pedro, el papá de Paulina, intentaba dormir cuando un escalofrío rozó su nuca. Abrió los ojos y miró parada a los pies de la cama la sombra de una pequeña niña que estaba observándolo. Pronto vendré por tus hijas. Ellas se irán conmigo. Pedro se puso en pie muerto de miedo, tratando de pensar que lo que ocurría era un sueño. Pero al encender la luz, aquella niña desapareció en la nada. ¡Nora! ¡Nora! ¡Despierta, Nora! Ay, ¿qué pasa? Ay, ¿pero qué tienes? Ya me despertaste a Natalia. Es que vi algo así como una niña. Aquí, en los pies de la cama. Ay, caray, Pedro. Te has de haber quedado con la angustia de lo que ha pasado con Paulina. Ay, mira, mejor aprovecha que estás despierto y ve a ver a la niña. De seguro de estar intranquila con los truenos y la lluvia. Papá, ¿qué haces aquí? Nada, mijita, solo vine a ver que estuvieras bien porque... estás bien, ¿verdad? Sí, papá, solo estoy un poco triste porque mis amigos ya se fueron. Pero, bueno, está bien. Qué bueno que ya se fueron tus amigos. Así podrás jugar con tu hermanita. Sí, papá. Es más, ahorita me acabo de despedir de Valeria y me dijo que tal vez nos veríamos pronto, que iba a venir por mí y por mi hermanita y que pasaría a despedirse de ti. Porque tú viste a Valeria, ¿verdad, papá? ¡Paulina! No hagas bromas con eso. No es broma. Todos estos días he estado viendo a mucha gente. A mi abuelita, a mis tíos, a mi primo Joaquín. Todos andan por aquí en la casa. Quien los trajo fue Valeria. Las palabras de la niña hicieron que a Pedro le recorriera el miedo por todo el cuerpo. Pero aún así trató de tranquilizarse. Arropó a la niña y regresó a su cuarto con la intención de dormir para olvidar lo sucedido. No debiste tratarla con tanta crueldad. Recuerda que es una niña. Es que me tiene cansado con sus jueguitos y... ¿eso que ahora ve gente que ya murió? Ay, necesita cariño. Es una forma de llamar la atención. Pero es gente que ella ni siquiera conoció. Y de la que tú y yo ni hablamos. Ni siquiera hay fotos de ellos en la casa. Pero aún así, creo que tienes razón. No debo ser tan duro con ella. Mejor subo a ofrecerle una disculpa. Yo te acompaño. Paulina. Paulina. Hija. ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? ¡Paulina! ¡Paulina! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡No! Horrorizados, descubrieron que la pequeña Natalia no se encontraba en su cuna. La gran ventana que daba a la alberca se encontraba abierta de par en par. Paulina estaba parada justo en el marco. En sus manos, la sábana de la pequeña Natalia. Fue Valeria, fue Valeria. Vino por Natalia como lo prometió. Y ahora, yo me voy con ella. ¡No, Paulina, Paulina! ¡No! ¡Paulina! ¡Hija, no! La nota en los periódicos decía que el bebé falleció asfixiado por su propia sábana, mientras que Paulina murió al caer de la ventana. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.